una vez más. Una inspiración del corazón de Willy González, redimido en memoria de una maravillosa mujer. Quisiera reconocer a una señora, incansable luchadora, guerrera, emprendedora, siempre victoriosa, vencedora y ganadora, ejemplo de mujer, de madre y de pastora. En mis primeros pasos en la fe me dio valor, me dio de su consejo, su cuidado y de su amor. Me enseñó que servir a Jesucristo era un honor y que al que vive en obediencia siempre le va mejor. Siempre preocupada por mi necesidad y me cuidó como una madre cuando estuve en enfermedad. Me dijo que a Dios hay que amarlo con fidelidad y que viviré en victoria si vivo en integridad. Me enseñó lo poderoso de vivir en oración, a sembrar y a dar para mi propia bendición. Me enseñó el modelo de un verdadero creyente. Por eso, aunque se fue, siempre la tendré presente. Ella vivió toda una vida en victoria y me enseñó cómo se alcanza la victoria. Ella partió con el Señor, pero en victoria, y sé que un día va a resucitar en victoria. Ella vivió toda una vida en victoria y me enseñó cómo se alcanza la victoria. Ella partió con el Señor, pero en victoria. Pastora querida, te llevo en mi memoria. Siempre me decía la verdad aunque doliera, y si algo andaba mal no vacilaba en corregirme. Me aconsejó que ante la prueba no podía rendirme, que siguiera en la batalla de la fe a paso firme. Al pan, pan, al vino, vino con sinceridad. Para ella el reino era algo de seriedad. Me enseñó que en Dios tengo toda capacidad y que si vivo lo que canto no pierdo la autoridad. Gracias a Dios porque puso en mi camino a esa mujer que supo encaminarme a mi destino. Y aunque el día de su partida sobrevino, siento paz porque sé que vestirá de lino fino. Ella se fue y su partida me causó tristeza, pero a la vez sonrío porque tengo la certeza de que en las bodas del Cordero ella estará en la mesa con la corona de justicia puesta en su cabeza. Ella vivió toda una vida en victoria y me enseñó cómo se alcanza la victoria. Ella partió con el Señor, pero en victoria, y sé que un día va a resucitar en victoria. Ella vivió toda una vida en victoria y me enseñó cómo se alcanza la victoria. Ella partió con el Señor, pero en victoria. Pastora querida, te llevo en mi memoria. Amén. Dedicado desde lo más profundo de mi corazón a la memoria de la pastora Marina de Quesada. No te decimos adiós, sino hasta luego. En el nombre de Jesús. Amén.